en Honduras enfrentamos una realidad desafiante, y es que los conflictos, discursos y ataques violentos hacia la colectividad LGBTI persisten. Es necesario escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país, en el que la paz y la igualdad prevalezcan. El cambio comienza con la educación. Trabajamos incansablemente para sensibilizar, educar y concientizar sobre nuestros derechos y la importancia de la política laboral para nuestra sociedad y de esta manera construir entornos laborales donde cada persona se sienta segura, libre de estigma y discriminación. Buscamos resultados y que la violencia sea erradicada en todas sus formas. Honduras Inclusiva, transformando realidades. Espacios libres de discriminación. Luchando por un entorno laboral sin barreras ni prejuicios. Contribuyendo al empoderamiento y disfrute de los derechos básicos de la comunidad LGTBIQ+.